28. Ah, el 28 de enero. Sí. Bueno. 28 traspasado, en realidad. Ya está arrancando. Hoy es 25 de enero del 2017, un día que no se volverá a repetir. ¿Cómo no se volverá a repetir un 25 de enero de hace 20 años? Cuando asesinaron a José Luis Cabezas por cumplir con su trabajo como reportero gráfico. Uh-huh. Por eso se conmemora hoy el Día del Reportero Gráfico en Argentina. Pero Marcos Peña decidió felicitarlos. Sí, una cosa muy loca lo que hizo hoy, la verdad que... Yo creo que es a propósito. Sinceramente ya no creo que sea una estupidez. Creo que es a propósito y que lo hacen para provocar. Como lo mismo con lo del 24 de marzo. Sí. Es para provocar. Mirá, hoy yo subí algo de Morales Solá, que no sé si leíste. No solo lo leí, ayer dije lo mismo. Es que es estupidez. Estaba en mi casa y dije lo mismo. Flaco. Si no es para provocar, es una estupidez, entonces tiene que ser para provocar. No es para, bueno, no es una para el que no lo leyó, le voy a leer un párrafo nada más de... Recordemos a los oyentes que el presidente de la Nación, Mauricio Macri Blanco Villegas, estableció por decreto de necesidad y urgencia el nuevo cronograma de feriados para este año y en los sucesivos años. El 24 de marzo, el Día de la Memoria, es uno de los feriados trasladables y este año, que cae viernes, va a ser trasladado al lunes 27. Pavada total. Sí, sí. El 24 de marzo de este año será un viernes. ¿Para qué cambiarlo al lunes si lo mismo hubiera significado un feriado largo? Los próximos dos años caerá un sábado y un domingo sucesivamente. El primer problema lo tendrá el gobierno con este... tendrá el gobierno que esté en el 2020 cuando caerá el martes. La modificación de día carece de sentido político porque hiere la sensibilidad de sectores sociales y somete al presidente a una polémica inservible. Esto dijo Morales Solá hoy. La nota está muy buena. ¿Sí? La nota está muy buena y bueno, la verdad que es inentendible, ¿no? Pero él dice que es inservible la polémica y yo digo que no es inservible la polémica. Necesitan la polémica porque necesitan tapar lo de Arribas, lo de Carrió, necesitan tapar tantas cosas todos los días, que sacan el Ahora 12 y el Ahora 18. Es decir, permanentemente están generando situaciones de conflicto con la clase trabajadora y necesitan polémicas. Entonces este año va a ser así todo el tiempo. Hablando de polémicas, vamos a escuchar la polémica de la semana. Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Ay, Cristina! Porque me había llamado un periodista recién. ¿Por vestido? Sí, pues es que estoy en Luquén, yo la estoy buscando en La Nación. Claro. Reportaje que hizo. Por eso estoy llamando, porque este tipo hay que matarlo. Pero es un cara dura. Sí, no lo leí todo, escuché algunas cosas, pero me dicen que está como apichonado, que no te conoce a vos, ni lo conoció a Néstor. Néstor lo conoció seguro, no sé. Bueno, dice que no. Ahora yo estoy acá en Neuquén, estoy buscando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo, porque te escuché hasta ahora. Entra por internet, Oscar. Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso ahora busco. Lo busco ahora, sí, lo vi a ver. ¿Dónde estás, Oscar, ahora? En Neuquén estoy. Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente? No, en la casa de mi hijo estoy. Bueno, mira, digo, andate a tu casa y ponete a laburar, ¿viste? Bueno, sí, lo leo todo y ya pensaba salir porque me llamaron a ver qué hacer. Yo quiero leerlo, ahora dice antes que me lo mande, urgente, porque yo no puedo entrar a La Nación. Para que me lo mande urgente y te lo lees y esperas a que yo te hable con vos para ver lo que... Y bueno, y hablamos, loco, listo, hablamos y después lo vemos. No, pero además empezá a buscar todas las causas que le armamos, que le denunciamos. Que lo denunciamos, 8 causas tiene denuncias, bueno, sí, las tengo todas. Describílas todas y ponete qué juez tiene cada causa. Bueno. ¿Qué juez tiene cada causa? Cada causa, sí. La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada. Nada, sí, no se avanzó absolutamente nada, ninguno. Los que los pidieron tenían servicios paralelos que le van a competir. ¿Y él nunca lo denunció eso? Sí, se cayó de boca, sí. No, primero que me entró. Es mentira, sí, la manejaba él los servicios. Por favor, ¿y por qué no le preguntan a quienes eran los titulares de... ¿Sabés que hay que ponerlo frente a Paco y frente... a Iscazuriaga, ¿cómo que? O sea, que Iscazuriaga y Larcher, porque eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Iscazuriaga y Larcher. A declarar, ¿te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a esto. ¿Con respecto a esto? ¿Cómo que no? ¿A quién armamos carpetazo nosotros? No, bueno, no a nadie, si las armaba él, él era el responsable de esas carpetas. Estás lento de reacción este, me parece, Oscar. Andate a tu casa y leer el artículo, por favor. Bueno, ahora lo leo, ahora lo miro bien y lo rechazo. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, o podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Continuamos en Salgan al Sol, aquí en Sarmiento 1710, en Lanús, y está Lucho Portillo. ¿Lo salvaste a Lucho Portillo en la puesta en el aire? Creo que sí, ¿no? Pero no importa. Hoy no estamos salvando a nadie. No. Están malos hoy. Así que, bueno, esta fue la polémica de la semana, ¿no? Y es muy interesante, nosotros nos reímos porque si como dicen muchos, ¿no? Si lo único que encontraban de Cristina es un pelotudo, bueno, es la presidenta más limpia que era en el mundo. Por empezar, sí. Porque a Macri, yo puse hoy que hace una semana que no le encuentran una offshore, por ejemplo. Sí. Pero le encontraron la de arriba. Claro. Así que no se la encuentran a él, pero se la encuentran al testaferro. Pará. O sea, ¿cuántos testaferros debe tener Macri? Fácil. Y arribas. Uno. No, arribas es social minoritario. Calcaterra sí es testaferro. Sería. No, sí. Sería el testaferro. Comillas muy claras. Parece que es. Claro. Ahora dicen. Dios mío, mataron al periodismo en serio. Sí, bueno, así titula Clarín, ¿no? Potencial y potencial. Y es muy interesante porque cómo tergiversaron todo. Y lo que más grave, porque acá detrás de la jocosidad, está lo realmente que es grave, ¿no? Que están espiando a ciudadanos comunes, porque eso es lo que Cristina, ¿eh? Una ciudadana común. Sí, recordemos que esta pinchadura es de junio del 2016. Uh-huh. O sea, natural, ya no era más presidenta Cristina, ni Oscar Parrilli ejercía ningún tipo de cargo público. Exacto. En realidad la escucha creo que es de julio, y lo habían empezado a escuchar en junio cuando uh-huh. atraparon a Pérez Corradi, uh-huh. lo cual carece de sentido, porque si lo estaba protegiendo, ¿para qué iba a hablar con alguien sobre la protección que le hubiera dado a... Ahora, a un tipo al que le dictaron la falta de mérito, además. Que además dicen que no hizo nada, que es un santo, pero ¿por qué dijeron que es un santo? Guay. Porque el tipo cuando vino, dijo, sí, no hay ningún problema, yo me entrego, no hay ningún problema, yo voy, todo bien. Llegó y empezó a cantar. Agarró la guitarra y empezó. Yo le di 500 lucas al Rollo Salgado, 500 lucas verdes para que me deje ir. Y vos te empezás a mirar la historia para atrás y decís, oh, qué casualidad, justo a Rollo Salgado era la que tenía el edicto de que tenía que mandar la extradición. Y fue la que lo cajoneó para darle tiempo a que él se vaya. Qué casual, ¿no? Y también dice, y le di $200,000 a Sanz para que destituya a Fayonato Márquez. Y vas para atrás en los diarios, empezás a mirar y... ¡Oh! Fayonato Márquez fue destituido. ¿Y por qué voto? ¡Por el de Sanz! Y vos decís, oh, me parece que este señor empezó a hablar de cosas que no debía. Entonces los jueces, ¿qué hicieron? Andá, muchacho, todo bien, vos no tenés nada que ver, los tres perejiles ya están adentro. Lo vistieron de colegiala y lo mandaron a Tailandia, ¿no? Exactamente. Dicen que lo van a extraditar a Estados Unidos. Dúdolo. Yo, la verdad que es increíble. Y aparte, otra cosa. Tenés la corte pasándose la pelota por el hijo pasándose la pelota con Marijuán, Marijuán que dice que no es, Marijuán que dice que es un informe de inteligencia, que, o sea, la AFI que dice que tampoco es. Bueno, ¿ahora quieren muchacho, saber lo que es o no? ¿Qué es? ¿Les digo lo que sí, es? Sí, por favor. Dígalo. Vamos, tomemos. Tomemos un coraje. Poco de coraje, tomemos un poco de coraje. Es que el coraje que viene en un litro este. Sí. En una botella oscura. El tema es así. Las escuchas, ustedes saben que las sacaron de la órbita del Ministerio Público Fiscal, que estaba la doctora fiscal, la doctora Camaño. Sí, la doctora Camaño, ¿no? Ay, ¿verdad? Perdón, que se hacían, obviamente, por orden judicial, bla, bla, bla. Todos tenía sabemos. Gis Carbó. Y estaba, claro, a cargo, estaba de, a cargo de Gis Carbó, pero estaba a cargo de la oreja, se llamaba, la oficina donde estaba. OJ. Oreja, OJ, bueno. No sé por qué me vino la oreja de Maxwell Smart, ¿viste? La que se colgaba la oreja. La de aluminio. Oreja, OJ, oreja, es lo mismo. Bueno, la cuestión es que vino Macri, modificó eso, y también modificó el decreto 656, por decreto 656. La AFI. Y le dio todos los superpoderes que tenía cuando era la CIDE. Tal cual. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y le pasaron las escuchas a la Corte. La Corte no tiene personal para hacer esto. Entonces, ¿qué hizo? ¡Oh! Démoselas a la CIDE, que la hacía tan lindas. Eran tan lindas las escuchas de este uso. Y se las devolvió. Ahora, el problema es que el que está a cargo de esto, y esto es lo que nadie dice, y por eso yo estaba tan enojada con el tema este, porque tengo para hablar de esto lo que quieras. Es todo tuyo. El tema es que lo tiene un muchacho que se llama Tomás Rodríguez Ponte, de lo cual los nuestros, a ver, ubíquense, los nuestros, lo mejor que tienen para decir es el hijo del intendente general Lavalle. Y a mí me dan ganas de ir y ahorcarlos uno por uno a todo lo que dicen eso. Porque será el hijo del intendente de General Lavalle, que es del PRO. Todo bien. Pero el tipo además es el secretario del juzgado de Ariel Lijo. O sea que Ariel Lijo le da para que escuche a través del fiscal Marijuán, que le pide, escuchá Parrilli. Ariel Lijo agarra y le dice, che, Tomás, andate hasta la oficina donde ahora escuchan a la gente, andá y escúchame a Parrilli. Y en el medio queda, y pero entonces, señor, ¿quién fue el que le dio la escucha? Porque al fiscal lo que se le da es una transcripción. O sea que Marijuán sí podía saber que estaba la escucha y tiene la transcripción, pero no tiene el audio. El audio tuvo que haber salido del secretario del hijo. Entonces, ¿y el hijo quién es? Además de ser... ¿Qué el hijo de...? Además de ser el juez que está al cargo del juzgado federal número 4, había sido presidente de la comisión directiva ad honorem de Boca en 1997. Macri, además de la comisión directiva de Boca que tenía habitualmente, se armó una paralela con Policita, Montenegro, Lijo, había otro más que en realidad no tiene nada que ver con todos estos sátrapas, que también era de la justicia. Todos, por supuesto, viajaban a través de Boca, Stornelli, ¿no? Viajaban a través de Boca, se movían por Boca, andaban por Boca, y el secretario de seguridad era Jorge Fino Palacios, a quien se supone que Ariel Lijo estaba investigando por la AMIA. Entonces, en esa connivencia espantosa y asquerosa es que la justicia, que ya estaba hecha esa porquería, ahora se regodea y se revuelcan como chanchos en esa mugre, mientras nosotros decimos, ¡ay, qué barbaridad! Cristina dijo pelotudo, ¡qué feo! Eso no se dice. Mientras nosotros hacemos eso, estos tipos están tramoyando toda la historia argentina a través de 5 o 6 personas adentro de Comodoro Pi. Sí. Lo que queda comprobado es que Macri volvió al mismo modus operandi que tenía en la cuando era jefe de gobierno. Cuando era jefe de gobierno. ¿Alguien duda que eso iba a pasar? Ahora vuelvo a preguntar. La verdad es que no lo puedo. La verdad, o sea, porque es muy común que haga esto en el empresariado. El empresariado, ¿por qué no lo haría? El empresariado es muy común. Ahora, perdón, pero ¿por se puede ser tan? Pero hagan como las empresas, hermano. Las empresas tienen datos sensibles tuyos, que vos sos mi competidor, y no lo ando. Che, mirá lo que tengo de esta empresa. Pero ¿entendés? Ahora es no imposible. Sos un empresario, ahora sos el gobierno. Pero por eso no lo logro entender. O sea, no es que no lo logro entender. No me puedo creer que sean tan idiotas. Porque no si idiotas. Si tenés esa movida, ¿no? Digamos, si vos tenés... tuvieran algo, no lo estarían diciendo. Hay un factor. Lo que no tienen es nada. Lo que necesitan hacer es alaraca. ¿Qué encontramos? Che, en 4 meses que escuchamos sí, a Barley, dijo, encontramos. Hay que matarlo. Cristina le dijo como... pelotudo. Ah, listo, pongamos eso porque eso llena. Si yo digo en el aire, uy, me quiero matar porque no hice esto, es tentativa de suicidio. Y voy a hacer una pregunta que es fundamental. ¿A quién escucharon ustedes en mayo del año pasado saltar enardecidos, quejándose por el tema del decreto 656 que volvía a darle todo el poder a la AFI? A ver, ¿quién protestó? Nadie. Cuando por decreto modifica una ley, se supone que va al Congreso y el Congreso tiene una comisión bicameral que estudia los decretos del presidente para ver si son legales o no. Bueno, ¿ustedes escucharon a alguien de los nuestros decir, che, qué barbaridad, esto no lo puede hacer, cómo le vas a dar otra vez los fondos irrestrictos, que haga lo que quiera, que no rinda cuenta? No quisiera mentir, pero me parece recordar alguna declaración del Chivo Rossi. El único. Pero no, tampoco estoy seguro, pero me suena. Pero porque era parte, había sido ministro de Defensa, y él decía, es una barbaridad que hagan esto, y sí, algunos hicieron alguna manifestación pública, demasiado endeble para mi gusto, porque lo que estaban haciendo era, no solamente era ilegal, vos no podés derogar una ley por decreto, sino que en el Congreso se avaló. En el Congreso lo avalaron. Entonces, en lugar de quejarnos porque Cristina dijo pelotudo, lo que hay que hacer es agarrar a los pelotudos del Congreso y decirle, vení acá, pedazo de estúpido, como a los cachorros, viste que le refregás el hocico. Vení acá y ahora decime qué hacemos con esto, porque no es solamente que te escuchen. O sea, vos fijate lo que pasó ayer, que entraron a la casa del director nacional del Antártico, el que era el director, que había denunciado la entrega de Malvinas por parte de Malcorra y de los digamos del subsuelo de Malvinas, y aparte, bueno, el Instituto Nacional del Antártico, que lo rematan, lo sacan, lo cambiaron todo de lugar, bueno, él denunció eso, y ayer entró un operativo comando a su casa con 5 tipos, y tomaron de rehenes a 11 personas, entre las cuales había 5 chicos. Los amenazaron a todos, no se llevaron nada, y antes de irse le dijeron, ¿sabés qué te vendieron, no? Se dieron media vuelta y se fueron. Eso, y lo que le hicieron a Catalano, lo que le hicieron a distintos sindicalistas, de eso estamos hablando cuando vos hablás de los servicios de inteligencia. Entonces, cuando estos estúpidos por un sándwich se venden y le dicen, no, pero hay que darle gobernabilidad. Mira, una cosa es darle gobernabilidad y otra cosa es darle el poder absoluto y supremo sobre la vida de los seres humanos. Y lo que están haciendo acá es eso. Ahora, pensemos, ¿no? Porque esto que decís vos lo dipusangu. Dipusangu es un... Me gusta, dipusangu. Sí, es un neologismo que acabo, me vino la mitad bocio. Dame un bocio al escabeche con base de queso. Me gustó. Esto dipusangu, ¿a quién le tiene miedo? ¿A Macri o a Mañeto? A ninguno de los dos, lo hacen por plata. No. Basta de creer que es por un carpetazo. Yo no puedo creer que todavía sigamos diciendo no, deben tener un carpetazo. A ver, de Aval Medina han dicho, por ejemplo, lo ha dicho Carrió, que estaba recontra drogado en una sesión. Sí. Por supuesto, nunca mostró prueba, nunca sabemos si es cierto o no. Igual, perdóname, cuando lo dijo, Carrió nunca en su vida vio a un chabón puesto de cocaína, porque Abal Medina no estaba puesto ese día, pero ni de casualidad. Yo desconozco, por eso digo, yo desconozco, pero ella no presentó ninguna prueba, lo dijo, bardeó a todo el mundo. Si a su fuera pertenece a Dios y a su fuero privado. No, no, a ver, estás en tu lugar de trabajo, se supone que no, pero no importa, más allá de eso. A ver, ¿qué más pueden decir? ¿Qué tanto más grave pueden decir que arruinen a toda tu familia diciendo que sos un cocainómano y no sé qué, y que sos un desastre, y que vas a las sesiones drogado? Ponele que digan, mirá, eso. ¿En qué te afecta si vos estás normal y no te drogás? No, aunque sí, no, aunque lo hubiese hecho. Y aunque se hubiera drogado, ¿cuál es el problema? Ninguno. Ponele que tiene que responder porque es un tipo que, pero bueno, sancionenlo de última. Ponele, bueno, pero mirá. ¿A qué le tiene miedo? Mirá lo que pasó con Cheto. Sí, pero tenés el caso del Caballo Suárez, por ejemplo. ¿Lo sacaron por qué al Caballo Suárez? Por chorro. Dirigente sindical del gremio portuario. Sí, del SUM. Del SOMU. Este, de los estibadores, de ¿no? Sí, de los estibadores. Sí, del señalero. Obrero marítimo. Pero Unidos. El tipo, un problema, lo carpetean y lo sacan. Uh-huh. Y está preso. Dicen que lo carpetearon, yo no sé si es cierto lo que dicen. Milagro Sala también está preso y también dicen que robó. Bueno. A ver, convengamos que el tipo manejaba una caja muy grande, pero ¿qué manejaba sobre todo Caballo Suárez, que es lo que estamos discutiendo acá desde que estos tipos asumieron? El control del puerto. Y esta es toda la discusión que hay, el puerto y las aduanas. Claro, ahora le entregan los containers de mercadería a la gente pobre o humilde, qué sé yo. Está bien, eso es lo que sobró, pero ¿quién maneja ahora el puerto? El PRO. Bueno, sí. Se lo dieron, lo intervino Gladys González, una mujer que se había quedado con plata de una mutual de los militares, que había tenido problemas, que había sido denunciada porque le cobraba a los empleados. Convengamos que esto tiene que estar todo preso, ¿no? Como, ya, bueno, yo voy a votar el que me diga yo esto, todo esto. Y ahora, ¿qué dice esta mujer? Bueno, la sacan porque aparentemente no estaría cumpliendo con lo que le pidieron que cumpla, que vaya Dios a saber qué es, porque nadie lo aclara. Esta, perdón, Gladys González. La rubia que siempre estaba en lo de Gato Silvestre. La esposa de Mosca, el presidente de la Cámara de la Provincia de Buenos Aires ahora, del PRO. Ajá. Un pibe que, pobrecito. Y ella también, es una cuidad muy limitada, pobre. Sí, salvo que sea rubia y blanca, no tiene ninguna autoridad como para hablar de nada. Bueno, la metieron a dirigir nada menos que el sindicato de los obreros portuarios. Y ahora la sacaron y pusieron a otro, que es del Frente Renovador, si mal no recuerdo. Es una cuestión de mafias y lo que están haciendo es cambiar figuritas permanentemente. Y ahora Carrió hace la denuncia contra Rivas porque le molesta, obviamente, a Rivas por alguna razón que ella quiere quedarse. ¿Te acuerdan cuando pasó lo de Centurión? Claro. Es decir, hay una serie de cosas que están pasando que a nosotros nos exceden, que no figuran en ningún lado y que nosotros nunca no sale en ningún diario. Con esto de que solemos ser contertulios en diferentes lugares, ya no sé si lo hablé con ustedes o en este lugar, en otro lugar, no, o con otras personas. Vaya de esos. Llegará un momento en el que se estudiará en cualquier facultad de comunicación cómo se establece un cerco de protección. Porque es inconcebible un año y dos meses, un mes y monedas de asunción de un gobierno que tomó todas las decisiones que ha tomado y que fueron directamente para poner en la tapa y esmerilarlos, porque en ese sentido no hay manera de que el periodismo pueda asumir una posición tan cómplice y nefasta. Estos tipos no duran un mes. Estos tipos no. Cuando se recuperó la democracia, y esto ya lo dije en alguna oportunidad, visitó el país Oriana Fallaci, periodista italiana que en sus últimos años, ya con una enfermedad terminal, él, viste que en los medios no se dice cáncer. Sí. Penosa enfermedad. Sí, o larga. Claro. Bueno, ya muy enferma, con un cáncer muy avanzado, se manifestó, se reveló un poquito reaccionaria Oriana Fallaci, pero durante muchísimos años fue una referencia muy importante, sobre todo de la entrevista. Era una gran entrevistadora, Oriana Fallaci. Visitó la Argentina. Hizo una conferencia de prensa en el Hotel Alvear que terminó en un escándalo. Y terminó un escándalo porque Oriana Fallaci, mirando a todos, los periodistas que hablaban de la dictadura, les dijo: Si ustedes querían, la dictadura duraba 24 horas. ¿Qué pusieron en tapa el 25 de marzo del 76? Total normalidad. Ellos saltaron todos a decir, nosotros tenemos 84 compañeros desaparecidos, que es verdad. Sí, sí, sí. Pero es cierto. No nos puede faltar el respeto. ¿Qué pusieron? Si acá hubo una dictadura, ustedes fueron cómplices. En el año 84. Después fue lo de Neustadt, se trenzó, sí, sí, se trenzó con Neustadt. Neustadt. Búsquenlo, que está en YouTube todavía. Pero es imposible que un gobierno de la restauración conservadora que aspira a volver a 1874, sí, son geniales, y que lo está consiguiendo, lamentablemente, porque está destruyendo las empresas, las pequeñas y medianas, que vamos a charlar en un rato. Ah, como vino nuestro invitado Daniel Moreira de APYME, ¿no? Exacto. Miembro de Asociación PYME. Asociación PYME. Todo lo que decimos nosotros corre por nuestra cuenta, no te sientas, sí, involucrado. No, no, porque tenemos ahí siempre con APYME, nos confunden, pero somos compañeros, bueno, tenemos trabajado juntos, pero bueno. Tuvimos la semana pasada. Buenas tardes a todos, a la audiencia también. Muy disculpen. Bien, el hombre, no, discúlpame, te involucré. Venía embalado y te involucré. Estuvimos hablando la semana pasada de cómo el cooperativismo, el asociativismo y el mutualismo son objetivos centrales del neoliberalismo financiarizado. Y cómo las pymes también son un objetivo, uh-huh, para destruir, para generar concentración, para seguir transfiriendo recursos de abajo hacia arriba. Todo esto lo vamos a charlar de abajo hacia arriba. Mira, te suele justo hoy. Así que lo que podemos hacer es, vamos a escuchar un tema. Dale. Hacemos, sí, un break. Escúchame, si quieren nos llaman al 20 57 90 41, a través del Facebook Salgan al Sol Radio, a través de Twitter arroba Salgan Sol Radio, y a través de Palomas Mensajeras Entrenadas también la pueden hacer llegar, sí, acá a Sarmiento 1710. Disponga, maestro, usted del aire. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Seguimos en Salgan al Sol aquí en FM La Fábrica y estamos con nuestro invitado Daniel Moreira de Asociación PYME, que viene a hablar un poco de la situación de las pymes, casualmente la pequeña y mediana industria, con este modelo neoliberal que ha, como primera medida, abierto las importaciones y está destruyendo gran parte del aparato industrial argentino. A mí me gustaría, perdón, sí, Daniel, que me digas primero, más o menos si tenés el dato, ¿cuánto empleo generan las pymes en la Argentina? Las pymes generan el 80% del empleo privado en la Argentina y más o menos el 40% del Producto Bruto. Ahí está. O por lo menos generábamos hasta que asumió este gobierno, ¿no? Uh-huh. El problema de las pymes hoy, básicamente, es que el plan económico del gobierno, ni bien asumió, fue claramente un secar la plaza para ellos financieramente, y para nosotros claramente romper el mercado interno. Las pymes nos desarrollamos en el mercado interno, nuestro, digamos, nuestro mayor porcentaje de pymes se desarrolla en el mercado interno, y este desarrollo del mercado interno, al haberlo destruido este plan económico, hizo que nosotros como pymes empezáramos a tener problemas serios. Esto es fundamental, el arranque de este gobierno con esta destrucción, y después se le fueron sumando, o sea, se le fue sumando la inflación, se le fue sumando la apertura de las importaciones, se le fueron sumando el aumento de los servicios y demás. Todo ese combo hizo y seguirá haciendo, aparentemente, porque el gobierno no tiene la más pálida gana de cambiar este plan económico, hace que nosotros como pymes, hoy estamos teniendo alrededor de 6.000 pymes que han cerrado y otro tanto que tienen serios problemas. Porque el problema, cuando vos lamentablemente hablás con los funcionarios, lo que te dicen es, bueno, esto es así, este es el plan, y si su pyme no es viable, reconviértanse. Es lo que dijeron en los 90 de provincias. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el tipo te dice reconviértanse, lo que nosotros decimos, no, a ver, vamos a ser claros, nosotros crecimos durante los 12 años del kirchnerismo como nunca, como pyme real. Yo les voy a aclarar a ustedes y a la audiencia, yo tengo una pyme que tiene, va a cumplir este año 34 años. Nací como pyme con la democracia. A mí no me cuenten nada porque la viví toda, los planes económicos. Entonces, estos últimos 12 años, mejor dicho, los 12 años del kirchnerismo, nosotros hemos crecido como pyme como nunca. Ahora, ¿es porque somos ineficientes? No, evidentemente porque hubo un plan económico en el cual hacía que el consumo y demás sea algo que a las pymes nos beneficiaba. Ahora, cuando los tipos estos te dicen, reconviértanse, a ver si nos ponemos en claro, si yo fabrico bulones, no puedo reconvertirme y hacer pirulines. Y aunque yo, en vez de bulones, haga pirulines, el problema es que no vendo ni bulones ni pirulines. Claro, porque el problema es el mercado, no es el pyme con todo esto que te están diciendo de la eficiencia y demás. Si nunca hemos tenido problema con la eficiencia, si no, no hubiéramos crecido, si no, no hubiéramos generado 5 millones de puestos de trabajo. Aparte de reconvertirte en qué, ¿no? En importador. Claro. O sea, a ver, ¿en qué te podés reconvertir cuando no tenés mercado interno? Claro. Cuando vos tenés a tus trabajadores que vos lo has preparado para determinada función, ¿en qué los reconvertís? ¿Qué haces con esa gente? ¿Qué haces con tu pyme? O sea, sí, pero a ver, si no tenés mercado, no tenés para vender, ¿qué haces? ¿Lo reconvertís en ayudante terapéutico? Como para que hagan acompañamiento para los viejos. ¿Qué es lo que podés hacer si vos lo que te está faltando es el poder vender tu producto? Más allá de lo que te cueste fabricarlo, porque ahora se va a dar en marzo algo que nosotros estamos viendo que es bastante problemático. Muchas pymes vienen fabricando con su stock de mercadería, pero no están reponiendo la mercadería. Y tienen stock de producto terminado. ¿Por qué? Porque no lo están vendiendo. Entonces no lo están vendiendo, no tienen la guita para comprar y reponer, con lo cual están consumiendo su stock de materia prima, y cuando lo repongan en marzo, con todo lo que han perdido ya entre que fabricaron, no vendieron, y en marzo, suponiendo que pudieran vender y tener unos mangos para reponer, no van a poder reponer la misma cantidad. Con lo cual, el problema de la pyme es que la pyme cierra con los trabajadores adentro, ¿no? O sea, el problema de la pyme es que nosotros quebramos con los trabajadores adentro. O sea, nosotros como empresarios corremos la misma suerte que nuestros trabajadores. Y no es nada más que la pyme como la unidad empresaria que cierra y nada más. La pyme tiene todo un trasfondo social. La pyme normalmente arranca en el galponcito del fondo, labura el viejo con el pibe, después van tomando gente del lugar, se va desarrollando esa industria, esa pyme, y la pyme también trabaja con el barrio. ¿Por qué? Porque le compramos la ferretería de la esquina, la pinturería de acá a dos cuadras, los muchachos cuando salen a comer van y le compran al almacén de Domás. Entonces, ese contexto social, no es que pierden 10, 5, 20 tipos el trabajo y punto. Hay todo un entramado social que también se resiente. Claro, es el empleo directo y el empleo indirecto. Claro, exactamente. ¿A qué se dedica tu pyme? Climatización de ambiente. Aire acondicionado para la general, pero es aire acondicionado, calefacción, ventilación. Perfecto. Hace 34 años. ¿Y cuántos empleados hay en la empresa? Somos 10. 10. Y desde diciembre del 2015 para acá, en diciembre del 2015 tenías la misma cantidad de empleados, se pudieron sostener. No, en realidad nuestro trabajo es estacional también. Es estacional. Si bien durante estos 12 años de kirchnerismo tuvimos un trabajo continuo, digamos, no fue tan estacional. Claro. Incluso, pero esto ya el tiene cóctel explosivo, dijo el cóctel presidente. Explosivo, claro, nosotros somos más o menos los cócteles explosivos. Claro. El tema del aire acondicionado antes por ahí era muy estacional. Claro. O sea, pero con las nuevas tecnologías, los equipos split y qué sé yo, ya fueron frío-calor y no era tanto. Entonces, eso se fue, o sea, no es nada más que los 12 años en el kirchnerismo, sino que hubo también una... Sí, un avance tecnológico. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo vimos muy fuerte en el verano pasado, en el cual las ventas de los equipos nuevos cayeron y empezaron a verse más reparaciones. ¿Por qué? Porque antes sí te salía más barato comprar un equipo nuevo, ampliar. Hubo mucho de en lo familiar, digo, ¿no? Ya que estamos, pongamos en la pieza de los chicos, y si tenemos la pieza de los chicos en la nuestra, y pongamos en el comedor, porque digamos teníamos un contexto de consumo, en realidad. Lo que nos pasó a nosotros como sector le pasó a todos los sectores, digamos. El consumo fue algo de si estamos pensando de que teníamos esas viejas televisiones armatostes que andaban bien, pero que bueno, vinieron los plasmas, vinieron en más finita y qué sé yo, pero porque tenías ese poder. Bueno, hoy eso está absolutamente destruido. Tenemos lamentablemente hoy presidente del Banco Nación, un Neandertal que te dijo que eso era una ilusión. La verdad, eso marca a las claras cuál es exactamente la ideología de esta gente, y que están claramente militando su ajuste para los que más tienen, porque si vos ves que aumentaron los autos importados, la venta de autos importados, porque aparte por otro lado sacaron los impuestos, le bajaron los impuestos al champán, a caviar. Bueno, ¿sabés qué? Está claro, está más que claro. Y hay una cosa que hoy podés decir con un año de gobierno de esta gente, que en los cuales vos podés poner esas cosas claramente. No se puede comparar. Nosotros cuando hablábamos antes de la de que asumieran, y al poco tiempo de asumir, era como que uno era un agorero, ¿no? Que hay que darles tiempo. La campaña del miedo. Que bueno, no creo que suceda. Bueno, hoy lamentablemente es un hecho. Entonces hoy podés contrastarlo tranquilamente y lo podés hacer en casi, por no decirte todo, pero en casi todos los rubros lo podés hacer. Sí. ¿Tenés un dato más o menos de cuántos puestos de trabajo se destruyeron? Y calculale que 6.000 pymes, el promedio más o menos es entre 5 y 10 puestos de trabajo por pyme. ¿Y quiénes serían los interlocutores naturales en el gobierno? ¿El Ministerio de Producción? ¿La Subsecretaría de Pyme? Nosotros hemos tenido reuniones con Cabrera, hemos tenido reuniones con Carolina Castro. Con Carolina Castro yo tuve un entredicho, porque cuando vino a explicarnos los beneficios de la ley PYME, que es una ley bárbara, si lo hubiéramos podido hacer hace 5 años o 6, pero ahora no sirve, y entre otras cosas, en su alocución dijo que bueno, que en realidad estábamos previendo, eso fue el año pasado, para este año, eso fue fines del año pasado, para este año estaban previendo un aumento del consumo, que iba a ser una explosión de consumo, dijo en ese momento, a lo cual yo después pedí la palabra y le pregunté cuáles eran los parámetros que ella veía como para decir que cuál es la base para que esta afirmación sea tal. Bueno, me dio dos. Una fue la hora 18, que casualmente, justamente ayer o hoy, dijeron que a partir de no va más. No. Y la otra, y fue muy paradójico esto, la otra fue la obra pública, que la obra pública iba a remediar todos los males, y que con la gran inversión en obra pública que ya estaban haciendo y que iban a hacer más y demás. Y hubo un caso ese día, fue muy muy paradójico, porque en ese momento, en esa tarde donde ella estaba diciendo eso, que la obra pública era lo que iba a disparar todo, Marcelo Bonelli estaba recibiendo esa tarde la información de que suspendían todas las obras públicas, y al otro día salió en Clarín. Claro, para frenar el gasto. Para frenar el gasto. Es ese día, a la tarde, cuando ella estaba diciendo eso, Marcelo Bonelli estaba escribiendo que la obra pública para. Con lo cual, está claro de que nos mintieron para llegar al poder y nos siguen mintiendo. Sí, y muchas veces, lamentablemente, nos toman con esto, por boludos. Con estas medidas, digamos, que... Ah, no, boludo no se puede decir. Sí. Arrancamos el programa con pelotudo. Pelotudo, ¿no? Sí. El tema es que, casualmente, esto, precios transparentes, no sé qué sé yo, que le ponen ahora. Precios... Sí, en realidad... Precios claros. Sí, otro programa que no sirvió, 500 precios claros, sí, en una hoja, una página de internet que nunca la usó nadie. Esa es una aplicación que no funcionó, pero además tiene un trasfondo, digamos, que es que te ponen un precio donde vos pagás en efectivo, supuestamente van a bajar los precios, cosa que no sucedió ni acá, nunca que yo haya visto que alguien tome una medida y que baje los precios. Bajan los precios cuando hay recesión. Exactamente, cuando hay deflación, claro, en realidad. Y cuando tenés una política de Estado de control de monopolios o oligopolios. Sí, bueno, pero no existe. Nunca. Ahora bien, no existe. Por otro lado, te aumenta financieramente el aumento de las cuotas, o sea, el negocio para los bancos. ¿Sí? Hasta ahora todos los negocios que han hecho siempre son para los bancos. Con lo cual suspenden también el hora 2 y el hora 18, son cuotas sin interés. ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Por qué solamente pregonan el efectivo? Porque no puede controlar la inflación. Por eso saca las cuotas sin interés. Está bien, pero no las pueden controlar. Va a bajar la inflación, pero porque nadie va a comprar nada. Pero claro, obvio, pero esa es la lógica. La inflación va a bajar, de hecho, más allá de la locura que ellos están pronosticando, que va a ser un 17%, la gran mayoría de los economistas te dice que va a rondar alrededor del 25, el del 23 y el 25%. Pero va a suceder justamente porque no va a haber consumo, claro, no por otra cosa. Es que igualmente, si la inflación la tenés en 40, bajarla al 15 puntos es un 15% de desocupación, por lo menos. Sí, sí. Por lo menos. Esa es su meta. Yo no, la verdad, no lo veo. No veo tampoco que sea el 25. Yo, para mí, la podrán bajar al 30. Bajar 10 puntos la inflación es un montón. Yo creo que es muy, muy complicado que vaya a bajar tanto la inflación cuando ellos mismos te están poniendo un parámetro de que van a aumentar 3 veces al año el gas, la electricidad y la luz. Es que yo lo hablaba con Daniel. Lo hablaba con Daniel cuando hablábamos por teléfono. Es que el salario medido en dólares de la Argentina todavía es alto. Entonces la inflación está a propósito, no es casualidad que en enero te hayan aumentado todo, ahora viene el aumento de la luz, después viene el aumento del gas, hace muy difícil, sobre todo ahogando a las pymes. Yo, la verdad, esta política no le veo mucho futuro, cuando el contexto internacional se está complicando cada vez peor, porque Brasil no va a crecer, los países centrales, si creen, no me gusta, pero los países europeos y Estados Unidos se están cerrando, o sea, realmente tiene una lectura internacional. El problema es que no van a vender ni ellos. Es que no están vendiendo ya hace tiempo. Cuando yo entré estaban hablando de esto un poco de los 90 y qué sé yo. En los 90 las pymes tuvimos una situación en las cuales hemos perdido casi el 50% de las pymes, ¿no? Uh-huh. Pero al margen, hubo algunas pymes, pocas, que pudieron hacer un armadito en el cual pudieron exportar. ¿Por qué? Porque en los 90, geopolíticamente, teníamos un mundo que compraba. Entonces pudieron exportar, a esas pymes se le sumaron también una cadenita de valor interesante, qué sé yo, y esas pudieron hacer esa, con las dificultades del caso, y qué sé yo, pero pudieron vender. Hoy el mundo está vendiendo. Claro. Y nosotros abrimos las puertas de la importación. El mundo está sobreestoqueado desde el 2008. Yo le voy a le cuento una experiencia personal. Nosotros en diciembre del 2014 fuimos invitados como asociación, varias asociaciones de Argentina, a un encuentro, un congreso de pymes latinoamericanas en Italia. Italia como coordinador y demás, y nosotros fuimos a Italia. Y digamos que el congreso eran 4 días en Italia, en los cuales el primero, era llegar y demás, y los 2 días era recorrer pymes italianas del norte de Italia. Entonces se generaron grupos. El polo industrial de Italia. 4 grupos, digamos, mezcladitos, y fuimos a recorrerlas. Cuando empezamos a recorrer las pymes, una de las cosas que nosotros veíamos, que nos llamó la atención, que yo incluso fui con un compañero de la CAME, y hablábamos que tenían la fábrica y estaba produciendo en promedio entre un 70% de la capacidad instalada. O sea, siempre tenían un pedacito. Un pedazo para tranquilo, ¿viste? Y entonces le preguntamos cómo era esto, que tenían el 100%, cómo no producían. Claro. Y los tanos lo que nos decían es que no tenían a quién venderle. Estoy hablando de diciembre del 2014. Sí, noviembre, diciembre del 2014. Claro. Sí, sí. Entonces nosotros vinimos con eso, cuando acá en el 2014, en febrero, fue la devaluación que impulsó el Aranguren. Y vinimos con eso, o sea, viendo y por supuesto hablando en qué era, esa parte, cómo estaba el mundo en ese momento, visto desde Roma, digamos, claro. ¿No? Que no era menor. Y hoy es peor. Sí. Y estos tipos, que ni siquiera el papá, que asumió ahora en Estados Unidos, está haciendo otra cosa y cerrando la frontera, ni siquiera le dan bola al padre, porque tendrían que estar cerrando, y al contrario de eso están abriendo. Sí, sí. O sea, hacer un repaso de la historia de las naciones que se desarrollaron, inexorablemente llegás al punto en el que dijeron, a partir de ahora dejamos de comprar afuera, lo hacemos acá. Va a ser malo de entrada, pero prefiero comprar un traje hecho con una bolsa, hecho acá, antes que un traje hecho en sí, París. Sí, igualmente lo que... Eso hizo Estados Unidos, perdóname, sí, por ejemplo. A ver, nosotros en la asociación bromeábamos un poco, parece que Trump algún libro leyó y leyó el de Aldo Ferrer que decía vivir con lo nuestro. Exactamente, iba a linkear con eso. Pero sacando, el otro día lo hablábamos en otro programa, era que las derechas acá, en latinoamericana sobre todo, son extranjerizantes. Sí. Y las derechas de europeas o anglosajonas, si querés, son nacionalistas. O sea, Trump le dice, tráeme la guita acá. Ahora, yo el otro día escuchaba el discurso de Trump y sacando la parte xenófoba, machista, todo lo que el showman que le... que lo rodea, digamos, sacando todo eso, es interesante lo que plantea, porque Estados Unidos tiene que reconvertir su forma de producir, o sea, deja de ser una economía de guerra, ¿sí? Porque eso es lo único que lo sostiene, es claro. Que anda a los tiros por todo el mundo, el complejo armamentístico. Exactamente, a una economía, digamos, de producción. Uh-huh. Y eso es lo interesante. En el discurso de Trump lo dice claramente en un momento, nosotros vamos a dejar de derrocar gobierno. ¡Fuck! O sea, eso no se lo escuché a ningún presidente. Pero a ningún presidente. Igual no se lo creamos mucho. No, nunca, digo, nunca funciona, nunca funciona. Está bien. Yo estoy ahí con el teléfono, perdóname, porque estoy como el gato silvestre, viste, que me manda mensajes, etcétera. Te contesta, sí. Están colegas, puedo decir, de APYME, sí, colegas de APYME, sí. Están en estos días por reunirse nuevamente con Carolina Castro. Sí, ellos hicieron un pedido impositivo o algo por el estilo. En realidad ellos hicieron una nota con un pedido diciendo un poquitito esto, uh-huh. Un poquitito bastante, digamos, claro. ¿No? O sea, y han pedido una reunión que por lo que yo hablé la otra vuelta con el presidente de APYME, que creo que se la estaban por dar. Sí. Ya se la habrán dado. Hoy es miércoles, mañana hay una reunión interna del grupo de trabajo de Carolina Castro y a partir de allí sí van a concertar la entrevista. Yo creo que sí. Parece mentira, ¿no? Porque acá hablan todo de bajar impuestos. ¿Y cómo vivieron 12 años con los impuestos que estaban y laburaban todo? Pero bueno, es lo que decía Daniel hace un rato, cuando tenés mercado interno, funciona. Ahora a todo ver, parece que todo era problema de los altos impuestos, pero en realidad no era ese el problema. No, a ver, el tema de los altos impuestos, o sea, la PYME tiene históricamente, y lo tuvimos en el gobierno kirchnerista también, ¿no? Una alta carga impositiva. Las pymes tienen la misma carga impositiva que una gran empresa. Uh-huh. Y la diferencia es que nuestros costos laborales, impositivamente hablando, si sumamos todo el paquete que tiene que ver, a nosotros nos impacta casi un 54% dentro de nuestro costo, digamos, general. Y a una gran empresa le impacta en un 8%. Uh-huh. Entonces, para nosotros sí es un tema. O sea, a ver, como digo una cosa, también digo la otra. O sea, nosotros como PYME nunca hemos crecido como los 12 años del gobierno kirchnerista, pero hubo un montón de políticas kirchneristas que hubiéramos querido y no pudimos porque teníamos diálogo, sí, nos sentábamos, charlábamos y no han podido, no han querido financiar el Estado. Cambiar, digamos, ¿no es cierto? Bueno, porque entonces, quizás, o no han sabido cambiar. Uh-huh. Cuando hoy casualmente yo lo escuchaba a ¿cómo se llama este chico? Se me fue el nombre. El que era secretario de comercio de la etapa de Kicillof. Augusto Costa. Lo escuchaba Augusto, con el cual hemos tenido infinidad de reuniones. Y Augusto, hablando justamente de esto que estaban hablando ustedes, del tema de que no va a bajar los precios, por más que ponga el contado las cuotas, qué sé yo. Y él hablaba justamente de lo que nosotros le decíamos. Augusto, a ver, acá tenés monopolio y oligopolio. Si vos no vas a atacar eso, y me consta, nos consta como PYME que a ese abuso de posición dominante que justamente hoy lo escuchaba otra vez y demás, le han puesto multa. Y la verdad, a los supermercados le habían puesto multa. No pasó nada. No solo no pasó nada, no las pagaban. No las pagan porque van a la justicia. Las apelaban. Entonces, tenían un montón de, o sea, nosotros hemos trabajado mucho con Augusto con el tema de precios cuidados, y sin embargo, por eso digo, no se pudieron hacer cosas, pero tiene que ver con una política de Estado. O sea, claro, vos tenías que, si bien no podías hacer un montón de cosas, o no quisieron hacer un montón de cosas, o no supieron hacer un montón de cosas, tenías un mercado interno dinámico, más o menos la podías ir piloteando, y muchas pymes hemos crecido. Ahora, esta es una política de Estado que tiene que ver justamente con todo lo contrario. Claro. Te hago una consulta que le hacía la semana pasada a los muchachos compañeros cooperativistas sobre cuál es la imagen que el inconsciente colectivo o el ideario común tiene sobre las cooperativas y en este caso la traslado a las pymes. ¿Las pymes son competitivas con respecto a una gran empresa? Uno, ¿encuentra resolución de problemas convocando una PYME en lugar de llamar a la super mega archi empresa? ¿Por qué no podemos convencer a la gente de que las PYMES y las cooperativas, que lo preguntaba la semana pasada, están en condiciones de satisfacer nuestras necesidades? ¿Por qué no hacemos el movimiento de pinza? La política de Estado se necesita, lamentablemente no están. ¿Cómo hacemos para convencer a Doña Rosa, como diría Neustadt, de que cualquier empresa PYME de capital nacional, Argentina, le va a solucionar todo? Yo no creo que sea tan así. Y te digo por qué. Si no, no nos hubiéramos desarrollado. Claro. O sea, las cooperativas también han crecido como nunca. Cada esquema, digamos, empresarial, el de las cooperativas y el de las pymes, son distintos, pero no son menos eficientes porque sean pymes o porque sean cooperativas. Al contrario, o sea, nosotros hemos trabajado como asociación, hemos trabajado mucho con las cooperativas, con la CNCT sobre todo, son compañeros con los cuales hemos trabajado mucho, y hemos trabajado con muchísimas cooperativas, y las pymes trabajan con las cooperativas. Y a Doña Rosa, el tema este de que le voy a contratar a una gran empresa, no es la decisión per se que tienen de decir, bueno, a ver, yo voy a comprar este cable y se lo voy a comprar a la gran empresa. El problema de Doña Rosa, que es el que tenemos nosotros también, digo, cuando vos vas a querer comprar el cable, tenés que ir a morir a dos operadores de cable. No podés ir a comprar a la pyme del cable, salvo que estés, no sé si seguir estando, pero en Zárate tenían todo un cable cooperativo que andaba 10 puntos, y no me acuerdo cuál es el otro lugar en donde tenían telefonía móvil que andaba 10 puntos y eran cooperativas. Sí, en La Pampa. Entonces, sí, no me acuerdo dónde. La Pampa era la de cable. Claro, justamente escucha Clarín. Pero además... Déjame terminar este concepto. Digo, entonces, el tema es, y volvemos a lo mismo, o sea, cuando vos tenés este monopolio o oligopolio concentrado, está frito. Sí. Y la política de Estado es fundamental. Sí. Porque si vos tenés una política de Estado en los cuales le obligás al monopolio o al oligopolio a que tenga la misma regla de competición que tenés vos, entonces Doña Rosa va a ir a lo mejor por precio, a lo mejor porque la cooperativa la tiene acá a cuatro cuadras y los conoce a los muchachos de toda la vida. Es una falacia que nos han vendido y que la hemos creído, lamentablemente, en las cuales las grandes empresas te van a solucionar todo, y que no es así. Recién cuando vos estabas hablando con respecto al tema de Trump, había una de esos cartelitos que andan dando vueltas por Facebook, que la verdad que a mí me pareció muy interesante. Con respecto a lo que vos decías, lo que tiene que ver con la cultura. O sea, vos hoy tenés que... No es nada más que la derecha del poder y demás. Es una cuestión de cultura. Nosotros tenemos una cuestión cultural en el cual vos te pones a lagrimear porque ves a cuatro grandes artistas de Hollywood puteando en 17 idiomas Trump, y acá resulta que los artistas nuestros que están puteando este gobierno, que hace lo mismo que él, no puede ser, son artistas, ¿cómo van a tener una posición política? Y lo putean en colores. Pero es la sociedad. La sociedad, los medios de comunicación que lo influyen, todo lo que vos quieras. Pero digo... Yo creo, volví al tema de las pymes y las grandes empresas, porque el problema es, como decís vos, son los monopolios de concentración. ¿En qué sentido? Si vos tenés acero, ¿quién fabrica acá? Techín. ¿Cuántas más? Nadie más. Nosotros hicimos como asociación Aluar fabrica aluminio. ¿Cuántas empresas más? Nadie más. Nada más. Yo, materiales básicos, cemento. Hay tres. Listo. Te digo porque todas esas que vos estás nombrando, nosotros hicimos en el 2014 una presentación, Augusto Costa, justamente, que obviamente no prosperó, porque eran abuso de posición dominante. Claro, bueno, este es el problema. Es que ellos te manejan la economía y el precio. La chapa, Techín aumenta un 20%. ¿Y cómo hace para bajársela? Te dice, y yo te abro la chapa de China, y hey, te despido 5.000 tipos. ¿Y cómo se? Claro. Ahí está. De propias empresas. Es que en realidad, acá lo que hace es falta. La decisión política. Claro, bueno, pero ahí yo el otro día cuando leía, por ejemplo, lo que pasaba en el ingenio que dirige hoy Tacel, no es ingenio, es Zapla. Los altos hornos. Que está por despedir gente, siempre está por despedir gente. Chatarra, o sea, los altos hornos. Zapla, hacíamos acero de la mejor calidad. Hoy están usándose para fundir chatarra. Bueno, y ese señor Tacel. Perdóname, los altos hornos Zapla debería ser patrimonio nacional, porque fue la primera industria metalúrgica en serio que hubo en este país. Hasta 1930 no se hacía un Aluar también. Aluar también era nuestra. Bueno, pero este señor Tacelli, que está a cargo de los altos hornos, además de ser un estafador, que ha estafado con el Tren Roca, ha estafado con Río Turbio, o sea, tiene varias cosas, está Parmalat, quebró Parmalat, Gándara. Bueno, este señor... Nos gobierna un tipo que quebró todo lo que tocó. Este señor, durante los 12 años kirchnerista, estuvo sobreviviendo con los repro. Claro. Entonces yo pregunto, ¿por qué no se le expropió, por qué no se le sacó la concesión de los altos hornos y la manejó el Estado? ¿Por qué el ingenio La Esperanza, que fue manejado por Benito Roggio, que fue manejado por Sigman, ¿por qué se le siguió subsidiando y dando subsidio a esos grandes empresarios que además la fugan? ¿Y por qué no se quedaron con el ingenio La Esperanza? Ahora es de los trabajadores y la va a administrar el Estado hasta que aprenda alguien a manejar el ingenio de azúcar. Mira, yo creo que ese tipo de cuestiones tienen que ver con cuántas batallas puedas dar, con cuántos soldados la puedas dar. Una de las cosas que sí se hizo fue Tandanor. Y básicamente a partir de eso, o más o menos en el mismo momento, fue Astilleros Río Santiago, en el cual estuvo Urien a cargo por el Estado. Uh-huh. Ahora, una vez que cambió la política de Estado, los astilleros echaron gente y a la mierda. O sea, ya está. O sea, no podés, es una batalla cultural. Que y una batalla cultural y una batalla en la cual vos tenés que tener una concentración de poder importante para poder hacer eso, ¿no? Porque te cortan la luz, no te dan suministro y se te acabó la historia y se te acabó todo lo que vos quieras. Ahora más que nunca, pero digo, en su momento yo creo que fueron batallas, algunas batallas fueron épicas, que se ganaron, y otras batallas fueron épicas y las perdimos. O sea, a ver, la batalla cultural la perdimos, la batalla con Clarín la perdimos. O sea, hubieron batallas que se dieron. Batallas que fueron al divino botón, me parece. Sí, por supuesto. O sea, por eso digo, a ver, tenemos de pronto hay que hablar menos y hacer más para el futuro. Es decir, es como lo que decías recién. Bueno, está bien, nos metimos en una pelea con el tema de Tandanor y Río Santiago. Hicimos los lanchones. Habilitamos Metalfer para que hagan los vagones acá. Se hicieron un montón de cosas grosas que quedaron invisibilizadas y que ahora viene y dice: no lo hacemos más, cerrame Metalfer, cerrame Río Santiago. Eso había que haberlo, protegido de alguna manera, dándoselo, por ejemplo, a los trabajadores, que no sean trabajadores del Estado, que sean accionistas de la empresa, de manera tal de que no se lo puedan sacar. Pero es lo que siempre hablamos. El problema de, digamos, que tuvo el kirchnerismo, es que usa la misma estructura que la década del 90, digamos, la misma estructura del modelo neoliberal, la usa para distribuir de la otra manera. Antes distribuía para ello y ahora dice, bueno, ahora vamos a distribuir popularmente. Pero no logró cambiar la estructura porque tenés que agarrar esa constitución liberal que tenemos, agarrar un fósforo, a comprar un buen asado y tirarla ahí y quemarla y agarrar otra constitución donde 49 me gusta, La de 49 podría ser una buena opción, modificada con algunas cuestiones. Yo creo que una buena reforma impositiva. Yo creo que no fue ni tan chirlo ni tan espeso, diría mi vieja. creo que hubieron cosas muy muy importantes. Yo no creo que hayan tenido que como gobierno el kirchnerismo una visión neoliberal. Han hecho transformaciones importantes, hecho transformaciones desde lo social, hemos participado en muchas de esas transformaciones. Nos quedó corta la bocha, y hubieron algunos errores de conducción política, que tiene que ver con todas las conducciones de todos los territorios, cuando sucedió lo que sucedió y Macri ganó. Lo primero es los que tuvimos una, o los que tenemos hoy, pero lo que teníamos en ese momento, una carga de conducción de cada uno de los espacios, teníamos que poner la renuncia arriba de la mesa y decir, muchachos, empecemos a buscar una conducción porque esto fracasó. No obstante, creo que hoy por hoy yo veo mucho la catarsis de todo lo que pudimos haber hecho, todo lo que hicimos mal, las cosas que pudieran haber salido y si hubiera sido. Y sí, la verdad es muy difícil, que uno hace en general en todas las reuniones. Yo participo en varias reuniones con varios sectores, y la deprime ni te cuento, ¿no? Porque se le suma lo que está pasando ahora. Y creo que lo importante es que nos centremos hoy en qué cuerno hacemos para ver qué es lo que vamos a defender con uñas y dientes. Entonces, nosotros estamos convencidos de que desde la Asociación PYME, acá en Lanús estamos generando, ya tuvimos un par de reuniones, un frente productivo. Un frente productivo que no abarque nada más que a las PYME. El frente productivo en el cual estén las PYME, estén los trabajadores de las PYME, estén los que no están registrados, los trabajadores informales, incluso que estén los trabajadores que ya no son trabajadores porque se quedaron sin laburo. Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros hacemos un armado. Estamos justamente, yo llegué un poco tarde porque me quedé con una reunión, uh-huh. Estamos viendo de armar para mediados de marzo un encuentro en el cual tiremos estos temas, digamos como disparadores de como sociedad, qué es lo que vamos a hacer para enfrentar en este territorio al intendente, pero a nivel general, porque el trabajo es algo que transversalmente uh-huh. nos ocupa a todos. Nosotros venimos haciendo esa experiencia. Nosotros, ¿y la política productiva acá de Lanús la tenés? La política productiva de Lanús la tiene Grindetti en una página muy linda, en la cual nosotros estamos desglosando todas las boludeces, ¿se puede decir? Sí. Bueno, todas las boludeces que dice ahí, que son inviables, ¿no? Por ejemplo... Espera, ¿te quedas un ratito más? 5 minutos, no puedo quedar más. Hacemos... poneme un minuto de música... Así tomamos aire y después bien. Desglosamos las giladas o de boludeces de la página de Grindetti. Estamos en Salgan al Sol, en FM La Fábrica 89.5. 9:15. Música, un minuto como para tomar aire y seguimos con nuestro invitado. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano parar, guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano para, guarda la hojita con el chamo. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Estamos nuevamente al aire en Salgan al Sol, 9:17. No me vengas a zarpar. Canta Arbolito todos los miércoles. Nos han zarpado, grosso. Pero estamos con Daniel Moreira de la Asociación PYME, que estaba a punto de refutar, así cual personaje de Alejandro Dolina, de los refutadores de leyendas, si bien nosotros estamos habitualmente del otro lado, de los soñadores, de los hombres sensibles, queremos que refutes cuáles son las giradas que se proponen desde la página web del municipio. Mira, nosotros estamos haciendo un, tomamos todo eso que dicen, uh-huh. en lo que hace a la parte industrial y de desarrollo económico y todo eso, milonga. Y lo que estamos haciendo es, lo estamos haciendo hace 2 días, con lo cual venimos con algunos borradores recién. Uh-huh. Es una exclusiva. Pero, ¿es exclusiva? Sí, es una exclusiva. Pero, por ejemplo, en un punto te están diciendo de que como Lanús tiene un polo de cuero y curtiembre, bla, bla, bla, bla, lo que van a hacer es habilitar un centro, que ya lo hicieron en Capital, ¿no? Un centro de marroquinería y cuero. Ajá. Entonces, en Lanús más o menos tenés alrededor de 3.000 empresas, industrias. Uh-huh. Las de curtiembre son 300. O sea que para el 10% de todo el proyecto industrial que tiene, es la única propuesta que tiene. Ajá. De ese centro, que va a ser un centro comercial. Vamos a suponer que de desarrollo, de exportación, de todas esas milongas, que en el volumen, vos decís, a ver, está fenómeno, estás armando un proyecto para el 10% de toda tu masa industrial. Uh-huh. O sea, no te va a cerrar. Claro. Otra de las cosas que dicen es, a todas las empresas que se radiquen en Lanús, no le vamos a cobrar los impuestos, no le vamos a cobrar esto, no le vamos a cobrar otro. A fenómeno. ¿Y las 3.000 que estamos? No. ¿Qué pasa con eso? Por supuesto que las 3.000 vamos a tener que bancar a las que vengan. Claro. Y después te hablan que este gobierno tiene, el gobierno de Lanús en particular, pero el gobierno en general, nacional, le da mucha importancia al emprendedurismo. ¿Qué significa el emprendedurismo? Cuando vos empezás a analizar lo que para ellos el emprendedurismo es el tipo que paga una franquicia. Claro. Entonces vos sos emprendedor porque agarrás y abrís un local de McDonald's. Exacto. Con todos los colores y cosas, pero sos vos. Sí. Entonces ese es el tipo de industria que ellos están pretendiendo. Sí. Por supuesto que esto es un borrador y recién empezamos hace dos días a más descarbar. Y hay otra cosa que yo hablaba con la compañera que lo está haciendo y decía, mira, a mí me hace mucho ruido los verbos y los tiempos, ¿no? Porque vamos a ver, vamos a hacer, estamos mirando, estamos viendo, y ella me decía, sí, es tal cual. Segundo, o sea, son todas cosas que a futuro, tal vez, milagrosamente, y vayas a saber de la mano de quién, por ahí suceden. Claro. Pero nosotros estamos esperanzados que como equipo vamos a... No. O sea, la vida real es otra cosa, muchachos. Sí, ¿qué pasa? Yo tengo que pagar todos los meses la quincena, claro. La mensualidad, le tengo que pagar el sueldo a mis trabajadores, porque ellos a su vez tienen que pagar su alquiler, su servicio, darle de comer a sus hijos. O sea, no puedo estar esperando el primer semestre, el segundo semestre, el año que viene. La lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones. No puedo estar esperando. Te hago la última. A todos compañeros tuyos de Asociación PYME que votaron a Macri, ¿qué onda? Mirá, más allá de la gente de la Asociación PYME que haya votado a Macri, yo creo que nos corta transversalmente a todos. Hay trabajadores que han votado a Macri, uh-huh. Hay sectores humildes que han votado a Macri. Uh-huh. Transversalmente, si no hubiera ganado con el 54, el 52%, y lo han votado transversalmente todo. Yo lo que veo, digo, no por ahí por mis compañeros, pero sí lo veo en mi familia. O sea, todos tenemos un familiar gorila. Yo tengo unos cuantos en la familia. Y de esto que decía antes, de hay que darle tiempo, que vamos a ver, y no podés, y esperá, qué sé yo, que toque el otro, a hoy a callarse la boca. O sea, ya no lo defienden. Es más, algunos se animan a decir, no, la verdad, qué barbaridad el impuesto, qué barbaridad el tomate, qué barbaridad la luz. Entonces, digo, es sencillo. Alguien dijo que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Entonces, cuando yo en estos espacios digo a los interlocutores y a los que nos escuchan, pongámonos la mano en el bolsillo y fijémonos qué es lo que antes podíamos hacer y que ahora no, ¿no? Entonces digo, es propósito. Antes decía, hace un año que están, entonces ya ahora no tenemos que decirle qué es lo que va a pasar, ya los pasaron. Entonces, si vos los enfrentás con la realidad, y la realidad es que cada vez es más dura. Por eso nosotros armamos el Frente Productivo, porque lo que nosotros estamos viendo es que hay que hacer una defensa clara del trabajo, de la industria nacional, del compre argentino, uh-huh. que tiene que estar reglamentado por ley. Nosotros, la idea, y de paso, otra primicia. Dale. Sí. A mediados de marzo vamos a armar acá en Lanús una movida entre trabajadores, pymes, economía informal, economía popular. Bien, como para tirar unas líneas claras de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en estos cinco puntos y vamos a llevarlo adelante. La idea es armar una movidita que nos dé ese marco para después hacer una gran movida con propuestas sobre esas líneas. Así que estamos en eso, estamos en la lucha y vamos a seguir. Hay que seguir. Daniel Moreira es nuestro invitado de hoy, presidente de la Asociación PYME. Daniel, además estás haciendo radio en la Güemes. En la Güemes. ¿Cuándo? 50 los jueves, o eran los jueves, todavía no, no arrancamos este año. El verano va a ser. Yo tengo una empresa de aire acondicionado, claro. O sea, el verano se me complica. Por eso. En marzo vamos a volver. Vamos a volver en marzo, después volveremos en otro. Y en octubre vamos la mitad, damos un paso. Sí, vamos a volver. Así que creo que seguiremos en el mismo horario de 10 a 12 todos los jueves. Los jueves. En Radio Güemes 1050. 1050 AM, la Radio Güemes. ¿Cómo se llama el programa? Esquina Obelisco. Porque estamos ahí a 30 metros del Obelisco, así que estamos en la esquina del Obelisco. Se mataron pensando, ¿no? Como nosotros. Sí, dijimos. Son como nosotros que dijimos. No, tuvimos una. Una brainstorming de debate hasta que dijimos más sí, estamos acá. Y existe, tenemos algún lugar, bueno, sí, acá tenemos la web que es asociacionpyme.com.ar. Uh-huh. Allí seguramente nos encontraremos con todo el laburo de la asociación que vienen desarrollando en función de representar al sector industrial, económico, productivo de la Argentina, que genera, repetime, ¿qué porcentaje del empleo? El 80% privado. Del empleo privado y el 40% del Producto Bruto. El Producto Bruto Interno se compone, según nuestro amigo Alejandro Roba, en la Argentina, en el 70% del mercado interno. Destruís el mercado interno, nos quedamos sin Producto Bruto. No, sin Producto Interno, el Bruto lo tenemos. Sí. En La Rosa. Daniel, gracias por venir. Gracias y saludos. Vamos a poner una musiquita y emprendemos la última media hora de Salgan al Sol, agradeciéndole a Daniel Moreira que nos haya visitado. Lucho, cuando gustes.

que tiene indudablemente el periodista en temas de esta envergadura cuando dice, no, yo con esto, por más que la empresa quiera algo, yo no voy a transar. Bueno, estas son palabras mías, naturalmente. Escuchen ustedes lo que ha dicho del suicidio de Nisman, que algunos quieren todavía decir que se trató de un crimen, lo cual es directamente una aberración que va en contra de la menor capacidad de entendimiento que puedan tener las personas al cabo de todas las pruebas que se han conocido en estos dos años. Y yo realmente creo que la causa, la investigación, a dos años ya de la muerte de Nisman, hasta ahora, por todo lo que se ha ido conociendo en la investigación, apunta a que lo más probable es que Nisman se haya suicidado. Es más, es probable que con los años, cuando baje un poco el estado de conmoción, insisto, que todavía hay alrededor del caso, es que la justicia termine diciendo que fue un suicidio. A ver, lo señaló en principio la autopsia, y no fue una autopsia hecha por Cristina Kirchner o por Amado Vudú, fue una autopsia hecha por el jefe de la morgue que depende de la Corte Suprema, y esa autopsia fue monitoreada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. También lo señalaron luego las pericias oficiales, no las de las querellas, las oficiales, que fueron terminantes al decir que nadie había entrado al baño de la Torre Le Parc, donde fue hallado el cadáver, salvo Alberto Nisman. Después se habló mucho de la fecha de la muerte, la autopsia fue también, y la pericia oficial fueron determinantes. Nisman murió el 18 de enero y no el sábado, como ahora pretenden decir algunos. La fiscal del caso, Viviana Bain, tuvo miedo de cerrar el caso como un caso de suicidio, a pesar de que estaba convencida. ¿Lo habrán escuchado infinidad de veces a confesión de parte de relevo de pruebas? Sí. Se dice, ¿no? Habitualmente. Es que lo importante es que lo reconoce en la pantalla de TN. Creo que el programa creo que es Código Político, el de Blanc y Van der Koy. Pero Tato Yan, si hay algo que sabe, son de servicios. Sí. ¿No? Tiene un libro muy interesante de servicios para leer, porque escribir sobre el servicio primero tenés que estar empapado, tenés que primero hablar con ellos, sí, ¿no? Reconocerlos, sí, sí, sí, sobre todo. Y como Majul ahora. Bueno, sí. Majul es un operador. Es servicio se refiere al servicio doméstico de Majul. Sí. O sea, el mejor servicio con el que puede hablar es la mucama. Majul es un operador y este tipo tiene, como bien lo declara nuestro periodista amigo, el que tiene cierta independencia, Tatoyán, para decir lo que dice, y tiene cierta autoridad en el tema porque es uno de los que más sabe de servicios en la Argentina. Si alguien no identificó el inicio del audio, es Víctor Hugo, pelotudo. Sí, sí. ¿No? Y está bueno que por lo menos lo diga ahí, ¿no? Más allá de que Tatoyán es profundamente antikirchnerista y sí, lo que quiera. Sí. Hay las pruebas, los peritos, solamente de los, no sé, 16 peritos, hay solamente 3, que son los de la querella de Rosario Salgado, que dicen que fue un suicidio, y eso es lo que está sosteniendo. De hecho, apareció Nisman, duró 48 horas, ¿no? Sale Moldes, canchero, así, hablando, haciéndose el stand-upero, y nada, quedó en la nada. Y desaparece de los diarios. Y Débora nos va a contar una relación, un linkeo. Sí, en un día muy particular. Un día muy particular. Hoy se cumplen 20 años del asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista Noticias, que cubriendo la temporada de Pinamar tuvo la osadía de sacarle una foto y publicarla de Alfredo Chabrán. Alfredo Chabrán era en ese momento el titular de OCA, señalado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, como uno de los mafiosos más importantes de la Argentina. Cabezas dijo en su momento, sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro, sí, lo cual yo lo recuerdo con una causa en la que estuvo involucrado un ex presidente del Deportivo Español, el Río Seoani, que dijo, a este lo prendería fuego, y alguien que estaba al lado fue y lo prendió fuego. Cuando alguien escuchó que efectivamente Chabrán dijo eso, fue y lo prendió fuego a José Luis Cabezas, que no murió técnicamente en Pinamar, sino que fue encontrado en el partido de General Madariaga. Al año siguiente de esto, tuve la posibilidad de ir a trabajar en la temporada a Pinamar, en una radio de allí, y se organizaba un tour que te llevaba de la casa de Andriani hasta la Cava. Mirá vos. Donde lo encontraron el cuerpo calcinado de José Luis Cabezas, donde estuvieron involucrados la mafia bonaerense, Dualde. De la policía bonaerense, Dualde. Y me tiraron un muerto, dijo Dualde en aquel momento. Y hay un linkeo entre lo que escuchábamos recién sobre las declaraciones de Tato Yang y el suicidio del ex fiscal Natalio Alberto Nisman y José Luis Cabezas, que es... Primero. Antes que nada, quiero decir otra frase, otra gran frase de Jabrán, que dijo, el poder, ¿qué es el poder? Le preguntó a el poder es impunidad. Dijo. Así es. ¿No? Bueno, primero las similitudes que tenemos es que los dos se suicidan. Casualmente. La otra similitud que tenemos, que los dos trabajaban para alguien más. No trabajaban por sí mismos. Claro. Uno de los dos no es Cabezas, porque no lo hemos nombrado. No es José Luis Cabezas, estoy hablando de Jabrán y de Nisman. La otra cosa es que todo el mundo recuerda que Jabrán era el dueño de Oca. Y pocos recuerdan que Jabrán era el dueño en ese momento. Además de Intercargo, el Cadasa y una serie de empresas más, entre ellas Santa Rita, la empresa que limpió después de la AMIA, después de la voladura de la AMIA, es la que hizo la recolección de todos los escombros y apareció en la costanera dentro de un contenedor el cadáver de una mujer que nadie había reclamado. Entonces ahí aumentaron la cantidad de víctimas. Y la que poca gente recuerda es que Jabrán en ese momento era socio de Macri. Porque Jabrán tenía el 30% de Chicone. Y Chicone estaba en la misma UTE que Macri y que Siemens, para hacer los DNI. Entonces, mientras todos le dicen, pero solamente era el dueño de Oca, en realidad el tipo manejaba un poder muy grande e incluso está vinculado al tráfico de armas con su empresa Daforel, que es al revés, Alfredo. Claro. Entonces, él era uno de los que traficaba armas para lo que se supone que fue en realidad el eje central de la voladura de la AMIA, porque enseguida salieron a decir volaron la AMIA y nadie recordaba que en ese mismo edificio también estaba la DAIA y la DAIA la manejaba Beraja y Beraja tenía un contador que era Iglesias y Iglesias es el que menciona a Perel como el que hacía las tramoyas con el Banco Mercurio y con offshores de distintos lugares del mundo para limpiar el tráfico de armas que se hacía en Argentina a través de Daforel. Entonces, cuando decimos AMIA, decimos Nisman, decimos Jabrán, hay muchos personajes vinculados entre estas dos causas, como por ejemplo, se me ocurre Vigliaro, que es el abogado de Royo Salgado, que era el socio de Cunio Olivarona. En ese momento, momento de la voladura, digamos, de la AMIA, era el abogado de Rivelli. Me das miedo. De la mafia bonaerense. Mariano Cunio Olivarona, pareja en ese momento de Lourdes Di Natale. Lourdes Di Natale, que terminó, ahí sí dijeron enseguida, suicidio, a pesar de que todas las pruebas mostraban de que la habían revoleado por una ventana. Si me acuerdo, tengo el PDF gratis, bájenlo, el libro de Espósito, es el periodista judicial de Néstor Espósito. Que parezca un accidente, creo que se llama. Sobre Lourdes y Natalia. Me gustaría tenerlo. Sí, después te lo paso, porque lo tengo en la compu, en PDF gratis, disponible. Sabía que nadie se lo había querido publicar. El tema es que además hay otro personaje que une todo esto que estamos hablando, y es Eugenio Eque. Eugenio Eque era en ese momento el yerno de Mariano Grondona. No, tenés la música del Padrino de fondo. Buscame la música del Padrino. ¿Qué pasó la noche que muere José Luis Cabezas, que lo asesinan a José Luis Cabezas? Primero lo secuestran, lo llevan a la cava, le atan las manos al volante del auto, le pegan un tiro en la cabeza y una vez muerto le prenden fuego al auto. A la hora exacta en que empezaba a arder el auto, llaman por teléfono a alguien. Y ese alguien era Eugenio Eque. Cuando a Eque le preguntan en el juicio, ¿por qué usted recibió un llamado de esta gente? Yo no recibí ningún llamado. Yo recibí un llamado, pero no había nadie. 30 segundos, menos de 30 segundos duró el llamado. Era lo único que se podía saber. En ese momento no se puede saber qué hablaron. Ya está. 30 segundos. lo suficiente para decir, está hecho. Claro. Duerme con los peces. ¿No? Sí, es suficiente. Cortás, listo. No, era un llamado a la madrugada, pero a las 4 de la mañana, pero qué sé yo. Lo atendí, no había nadie. Ah, bueno, listo, vayas a su casa, está todo bien. Ese señor era el gerente, digamos, el gerente general de las empresas de seguridad de Chabrán. Preyeso, contratado por Ríos y con los Horneros. Claro. Los Horneros, la banda de delincuentes, claro, lumpenes de La Plata. Que termina, Gregorio Ríos, ex policía. Ex policía que dirigía Bridas. Exactamente. Una de las empresas de seguridad de Chabrán. Pero Chabrán tenía 6. Y todas las empresas estaban coordinadas por Eugenio Eque. Cuando empiezan, después de que culpan, o mejor dicho, sentencian a estos tipos, no, la culpa es de Chabrán. Chabrán dirigía la pata de la mafia siria en Argentina. Era el que estaba con Alcázar, con los Aguada. Es la mafia siria en Argentina. La pista siria que se deja de investigar a pedido de Rukauf. Monser Alcázar, traficante sirio de armas que obtuvo el pasaporte argentino con la firma de Eduardo Duhalde. De Eduardo Duhalde, mientras Menem estaba ausente. ¿Y quién por hizo viajes? El trámite. ¿Quién lo hizo? Moldes. Claro, Germán Moldes, ¿sí? Eso es el conocido. Germán Moldes es el que le consigue el pasaporte así expedito a Germán Moldes era gente de Bausá, ¿no? No, de Manzano. ¿Manzano? De Manzano. Bueno, la cuestión es que este Eugenio Eque. Mirá la música que te pusimos. Mirá. Sí, sí, sí, ya los escucho. Me falta. Connie Corleone. ¿Qué pasó con Eugenio Eque? Eugenio Eque era el socio del yerno de Enzo Rey, que con la empresa Palermo Pack le prestan el Audi a Nisman. Ahora, ¿por qué aparece Eugenio Eque en el crimen de cabezas, el suicidio de Chabrán, el suicidio de Nisman? O sea, son demasiadas causas, no son demasiadas causas demasiado dramáticas como para suponer que este tipo no tiene nada que ver. Fíjense que el auto, lo primero que hace Sara Garfunkel, todavía no se había enfriado el cadáver del hijo, lo primero que hace cuando todos se van, bueno, 3, 4 de la mañana, bueno, listo, cerramos todo, clausuramos todo, mañana volvemos, ella manotea las llaves del Audi. Y la fiscal le dice, ¿de quién es ese auto? No, de mi hijo, se queda acá. Es ella la que se iba a llevar el auto, el Audi, o por lo menos la llave, para que nadie... ¿Por qué querían tapar que el auto se lo prestaba a Eque? Loco, te acaban de matar a tu hijo, lo mejor que tenés que hacer es tapar a la pata de la CIA. Y al otro día lo primero que vació fue las cajas de seguridad. Y al otro día se fue a vaciar todas las cajas de seguridad. Entonces cuando uno empieza a atar los cabos, y decís, hay otro lugar más donde aparece Eugenio Eque, que es en el inicio de los saqueos del 2001. Hay una nota de Bonazo, de Miguel Bonazo, en página 12, que encuentra el auto de la empresa Segar, que era la que tenía en ese momento Eugenio Eque. Ahora dirige una fábrica de empaques. En ese momento dirigía una empresa de seguridad. Bueno, es así, el tipo va cambiando. Ese auto lo encuentra. Se reconvierte. Se va reconvirtiendo, ven, como las ven, pymes. No entiende la gente, no entiende. Ellos se reconvierten enseguida. El tipo aparece el auto, él ve el auto de la empresa de seguridad en el momento que estaban empezando los saqueos en Ciudadela. Entonces medio que el cronista lo fue a acercarse al auto que yo, y el tipo le muestra un arma y le dice, tómatelas. Y él dice, bueno, está bien, listo, voy. Perdón, no quise interrumpir. Y se va. Y después, 2 días después, el mismo auto con la misma patente estaba dentro del vallado de la Casa Rosada. Cuando asumió Adolfo Rodríguez. Y él ve ese auto ahí adentro y dice, esto es una nota, hay que escribirlo. Y Bonazo lo escribe en una nota en página 12. Y el auto de la empresa de Eugenio Eque estuvo en el inicio de los saqueos, estuvo vinculado a Chabrán, estaba vinculado... O sea, perdón, las empresas de Chabrán, una vez que se terminó Chabrán, que se pega el tiro, podríamos decir un suicidio patricio, podríamos decir que se hizo pasar por muerte, se pegó, le pegaron un tiro a la cara a un tipo muy parecido y él se fue, no sabemos qué pasó con Jabrán, todo el mundo dice sí, sí, es él, pero por la duda del ADN nadie se lo hizo. Las empresas de Jabrán fueron compradas por el grupo Excel. Mira. Fueron compradas por la CIA, que era lo que era el grupo Excel. ¿Y quién es hoy el grupo Excel? El grupo Pegasus. Las empresas que había comprado el grupo Excel las compró el grupo Pegasus. ¿Pegasus es Quintana? Quintana no. Y Lopetegui. Hay algo más. Estas vinculaciones que tienen de quién era el grupo Excel y quién era el que estaba detrás de todas esas cosas de Cadaza, porque Cadaza después se queda Don Dataigel, un ex represor, ¿no? Se queda con la seguridad del aeropuerto, Top Secret, algo así, Top Sky, o algo así se llamaba la empresa de seguridad de aeropuertos Argentina 2000. Se la queda también una empresa vinculada al grupo Excel, o sea, al grupo este, que lideraba Frank Holder. ¿Quién es Frank Holder? El ex CIA. Me estoy quedando blanco. Que trabajaba con Terence Todman, ustedes se acuerdan, el embajador negro. El negro. Bueno, cuando Terence Todman se va, Frank dice, che, está bueno quedarse en Argentina. Me quedo acá, vivo acá, la paso bomba. Y se queda a vivir en Argentina. Y él empieza a poner diferentes empresas de seguridad y servicios de inteligencia privados. Claro. ¿Y dónde trabaja Frank Holder? ¿Con quién se asoció? Se asoció con... Pará. Moreno Campo y con Wortmann Joffre, el abogado de Clarín. Moreno Campo después se va y se queda Wortmann Joffre trabajando con Frank Holder. Frank Holder después vende la empresa, se la vende a Wortmann Joffre y le dice, bueno, quédatela, no importa, ya está, lo que tenía que hacer ya lo hice. ¿Y dónde tiene la oficina esa empresa de seguridad? En el mismo edificio que lo tenía el ex procurador Esteban Righi. Uno está en el tercer piso, el otro en el quinto. Ahora, ¿es casual? Yo digo que son demasiadas casualidades. Hay gente que tiene mala suerte, ¿viste? Que siempre se va cayendo arriba de un pito justo, parado. Y qué justo, este muchacho... Righi haya sido socio de Montenegro, que fue el primer fiscal encubridor de la causa AMIA. Tampoco es tanta casualidad. Ya me parece que hay... El que hoy es embajador en Uruguay. Cuando era juez. Bueno, él fue fiscal, fue juez de la capital, después fue juez federal, después lo pasaron al Ministerio de Seguridad de la capital. Todos servicios. Estuvo en todos lados, conocete, también estaba en la comisión directiva de Boca, cuando estaba el hijo. ¿Es casualidad que el tipo que encubrió por primera... ¿Saben cómo lo encubrió? O sea, ¿saben cómo cayó el tema de la AMIA? Él era el fiscal, en realidad el fiscal tendría que haber sido Marijuán. Porque era el fiscal. Bueno, hubiera venido bien porque tenía la electrocalvadora. la tenía caliente la electrocalvadora. En ese momento no la tenía. Se asustó, no quiso, entonces dijeron, bueno, es un caso federal, lo agarra el fiscal Montenegro. El fiscal Montenegro, junto con Alfredo, Delfino Palacios, Jorge, me sale Alfredo, sí, Jorge. Palacios, pero es Jorge Palacios, lo que hacían era tomarle declaración a los testigos, para eso los tuvieron durante 24 horas sin comer, sin tomar, esposados y desnudos. Testigos que habían pasado por ahí cuando voló, claro. A una mujer, por ejemplo, la agarra, le deja un sándwich arriba de la mesa. La mujer hacía 24 horas que no comía, agarró, manoteó el sándwich y le pegó una cachetada. Y después se invalidó todo ese accionar porque Montenegro filmaba a los testigos sin su consentimiento. Y los grabó sin su consentimiento y sin avisarles que los estaba grabando. Entonces, la causa AMIA desde el principio está armada para que se caiga cada cosa que vas a hacer. Vos fíjate que mucha gente no sabe que la empresa que limpió todo es la de Jabrán. Mucha gente no sabe que Jabrán era socio de Macri. Mucha gente sí sabe que Fino Palacios y Montenegro terminan trabajando para Macri. Mucha gente no sabe que Gustavo Arribas era el dueño de la empresa de seguridad de Le Parc el día que se mata o se muere o lo matan a Nisman. Y las que llamaron a Nisman durante 48 horas sin parar, 64 llamados contabilizó la fiscal Fein, son Laura Alonso, del PRO, y Patricia Bullrich, que era del PRO. De todos. La testiga, que pasaba por la calle, la digo la testiga porque era muy graciosa la chica, Natalia, la tal Natalia, sí. A las 2 de la mañana agarran a alguien por la calle, vení para acá, justo estaba ella. También era del PRO. Y la dirección que da era de un local de Santilli. Local de Santilli, sí. Lago Marcino era del PRO. El hermano de Lago Marcino trabaja para los abogados de Clarín. El estudio Sáenz Valiente, que también usa los servicios del cosito de Holder de Borman Jofre. Digamos que, perdón, ¿no? Pero yo no están creo la desesperados casualidad. Por todos lados buscando una letra K y lo único que aparece es una letra M. En todo estás vos, es el eslogan. El eslogan, el eslogan dice mucho. Ojo, ojo con eso. La otro día leímos una nota de... No, acá la leímos. Después la repetimos en el otro programa. La psicología y la política. Y no sé si leyeron la nota de Mempo Giardinelli. Sí. Que son psicópatas. Coincido plenamente. Hay que mirar todo esto. Todo esto que acaba de decir Dora. ¿Cómo vamos a hacer nosotros dos el día que nos tengamos que disputar el amor de Débora? Nos vamos a matar, boludo. Te voy avisando. Y bueno, vamos a... Lo dirimimos con un duelo de floretes. Como Alfredo Palacio y Lisandro de la Torre. Pero la verdad que es asombroso, ¿no? Sí. Es asombrosa ella. Linkear todo eso. No, es increíble. Es nuestra campana, ¿no? Campanita. Esta es campanita. Tinkerbell. Tinkerbell. Igual es... los tejes y manejes del poder son tremendos y cuántas cosas nos pasan por el costado y es que está hecho para que está no hecho, lo puedas claro hacer. Está hecho para que no lo puedas no lo puedes seguir si no, ¿cómo haces para? Porque ella acaba de contar 20 años es en realidad es, más es el esquema comunicacional de la derecha que lo hemos conversado en alguna oportunidad con Max de Lupi. Si mal no recuerdo, porque en Córdoba hay un monopolio radial que es Cadena 3, en el que aparecen las pequeñas grietas con Radio Universidad, alguito de Mitre Córdoba, pero muy chiquito. Cadena 3 es un claro ejemplo de cuál es el modelo comunicacional de la derecha, que es dato, inconexo, exacto, inverificable y grito. Bla, bla, bla. Fue el modelo que tuvo un éxito arrollador de Radio 10 de Adat, claro, que era la nada Nisman, pero permanentemente chocó un auto en la esquina de Sarmiento y 9 de julio segundo. Y a los 10 minutos decís no hubo choque en Sarmiento y 9 de julio, exacto, y pasas no otro tema, decir, música, sí, cuarteto fuerte, pa. Entonces el modelo comunicacional de la derecha, del poder hegemónico, impide la posibilidad del análisis. Entonces vuelvo a preguntar, ¿es casualidad que justo sea Haddad? No, no es casualidad. Haddad es el sobrino del tipo que compró la Monal. Bueno. ¿Es casualidad que sea Haddad un notero que de pronto pasó a tener un canal de televisión? Bueno, eso lo compra, cuando compra Canal 9 estaba en un notillero y... No, Haddad empieza haciendo un programa con Longobardi, donde tenían un personaje que aparecía encapuchado... Y era vocero de los Carapintadas. Haddad y Longobardi en América. Bueno, Haddad es el dueño. Es el Haddad. No, era terrible. Búsquenlo porque debe estar disponible en YouTube. Haddad, si me acuerdo. Si no tengo mal el dato, es el dueño de las cámaras en Tigre. Sí, hace un tiempo que, ¿no?, está relacionado con la cuestión de la seguridad privada. O sea, hace rato que está metido. Eso está en todo. Todo está hace todo. ¿Cuándo fue? ¿Hace un mes? Le chorearon la casa y duró una hora la noticia, sí, en todos lados. Sí. Daniel Haddad pasa. Cuando se instala el menemismo, recordemos que la frecuencia 710 es una frecuencia que estaba asignada históricamente a Radio de la Ciudad en, sí, Buenos Aires, que está cumpliendo 90 años en estos días. Una de las primeras radios de la Argentina, una radio pública. La frecuencia es en AM, cuanto más cerca del centro del dial están, es cuando mejor se escuchan, cuando vos las más alejás hacia la derecha, al 1000, 1000 y pico, sí, 1100, 1200, es cuando menos claridad tienen. Pero además, las radios públicas siempre estuvieron autorizadas a tener más potencia que las radios privadas. En ese momento se decía que tenía un kilo de potencia. Las radios privadas no podían tener esa potencia, estaba prohibido. Cuando se hace el tongo para que la 710 se desafecta del espacio de la ciudad de Buenos Aires, de la órbita de la ciudad de Buenos Aires, ahí aparece ADAT, con Tinelli en ese momento. Y se quedan con la 710 con la misma potencia que tenía asignada la frecuencia de Radio Ciudad. Es decir, que le rompía el traste a todos, en un contexto donde las AM ya no se escuchan demasiado en los grandes centros urbanos, pero penetran muy fuerte en el resto del país. Radio 10 la escuchás hoy tranquilamente, sin ningún tipo de problemas, en Mendoza. O sea, guasada. Es una barbaridad. Ahí aparece ADAT, quedándose y construyendo el... transformándose en el operador para desestabilizar el gobierno de la alianza, claro, que se relaciona con la empresa de seguridad que vos mencionabas, con los saqueos en Después de Hora, aquella famosa y maravillosa operación a favor de McDonald's, que fue genial. Un chico se muere porque comió algo en McDonald's y el tipo se come un McPollo en cámara. Sí, sí, sí. Que en lo más bizarro que a mí me tocó presenciar de entreguismo asqueroso al patrocinante, porque yo te puedo decir, mirá, la verdad que está bueno esto, habrá sido un problema, lamentamos la muerte del pibe. El chabón se clavó un McPollo en cámara. Algunos dicen que trabaja para la Mossad. Yo no puedo afirmar eso. Que trabaja para los servicios yanquis. Sí, no tengo ni porque nada. El portal Infobae Américas, no la versión que vemos acá. Esto lo dice Cristina. Infobae Américas es una cosa que no me podés creer. Ya directamente le falta publicar un día que Maduro mató una niña virgen para beber su sangre. Es lo único que le falta. Porque no es le des insólito. Idea, porque... Sí, no, ah, sí, no, tío, sí. No sí, son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche y ya he ido al programa. Así que... Hoy tuvieron de todo, ¿eh? Un poquito de cada cosa. Hoy hemos hecho un gran programa. Así que... Esto ha sido todo por hoy, amigos. Al menos lo hemos intentado. Pelotudos. ¿Eh? Así que nos encontramos el miércoles que viene acá en Salgan Sol. Y el sábado nos puede escuchar en otra radio. De 11 a 13 se van a informar prontamente en nuestro Facebook. Sí, vamos a hablar ahí. Y bueno, Marcelo, Débora... Un placer, nos encontramos el miércoles que viene. Dense una vuelta si tienen ganas. Hoy es miércoles por la fábrica, que hay concert. Uh-huh. Está con Urbano Maldito. Con Urbano Maldito. Así que, FM La Fábrica 89.5, dense una vueltita por la Casa del Pueblo. Nosotros vamos a estar al aire, si Buda quiere, el próximo miércoles. Porque Buda puede ser católico y budista, puede ser. Buda es copado. Siempre para todos. Eso es el comodín de las religiones. Gracias, Lucho, en la operación técnica que puesta en el aire. El miércoles que viene volveremos y seremos sillones. Vale. FM La Fábrica. Una trinchera. Para tu voz.